CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la mañana, en lo que fue la primera edición de Puesta al Día, en lo que nos acompaña en la hora de mañanas de radio. A Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Decíamos hoy, pero no lo escuchábamos, lo vamos a hacer ahora, que el diputado Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, estuvo hablando sobre las firmas vinculadas al proyecto de deuda justa que lleva adelante Cabildo Abierto y la acción que de alguna forma se considera legisladores del Partido Nacional del Partido Colorado determinaron a fines del año pasado de desarchivar el proyecto de usura de Daniel Peña del Partido de la Gente para que fuera aprobado en la Cámara de Diputados, pero que luego se trabó en la Cámara de Senadores y quedó solo con media sanción. Perrone lo que manifiesta es que él considera que sí, que en realidad se desarchiva ese proyecto para intentar parar a Cabildo Abierto en la Junta de las Firmas para un plebiscito por una deuda justa, que el tema de los deudores creen ellos que está mejor tratado en el proyecto que ellos llevan adelante y no el de la usura, no en el proyecto de usura. Además, insisten en la necesidad de lograr las firmas para llevar adelante este plebiscito en las próximas elecciones a partir de 1 millón de personas que estarían en el clearing de informes actualmente en el Uruguay. Vamos a escuchar lo que nos decía Perrone sobre este asunto. Pasado estos días, bueno, de verano, algunas licencias, se ha retomado de una forma bastante interesante, estamos con una actitud positiva, pensamos que vamos a llegar. En estos días van a haber algunas reuniones internas dentro de Cabildo Abierto para planificar otro tipo de actividades, pero bueno, estamos entusiasmados, estamos haciendo los esfuerzos, como siempre digo, esta es una campaña pulmón, donde la recolección de firmas se está haciendo sin ningún tipo de presupuesto, solo desde el compromiso y la militancia. Sabemos que es importante poder llegar a la firma para que la gente tenga la posibilidad de votar en el próximo plebiscito por esta reestructura de deuda. Así que bueno, en principio lo que tenemos planificado es intensificar los recursos humanos en la calle, por decirlo de alguna forma, para estar a disposición de la gente que quiera firmar. Nos llega el mensaje de varios lugares que la gente quiere firmar y bueno, hay veces que no tenemos los brazos disponibles en ese momento, pero lo estamos coordinando, así que bueno, estamos pensando de forma positiva que vamos a llegar. Perdón, cuando ustedes plantearon esto, comenzó se desarchivó rápidamente un proyecto sobre la usura en la Comisión de Hacienda que además usted integra. De alguna manera eso como tomó cierta velocidad en diputados, pero luego se volvió a aplanar. Y coincidió cuando ustedes manifestaron que en realidad no llenaba los casilleros que ustedes pretendían como para dejar de lado el plebiscito. ¿Creen que al final va a quedar por esa? Es decir, que en realidad el desarchivo del proyecto de usura fue solo para ver si se podría parar el plebiscito de Cabildo Abierto y finalmente va a quedar en la nada, ¿o tienen alguna otra perspectiva? Yo estoy convencido que haber desarchivado ese proyecto y darle el título de usura de alguna forma fue utilizado para bajar el perfil a la recolección de firmas de Cabildo Abierto. Nada tiene que ver ese proyecto que se votó en diputado con la propuesta nuestra, porque ese proyecto lo que hace principalmente es, de alguna forma, modificar la manera en que los bancos pasan información al Banco Central para calcular las tasas medias, y bueno, y retocar en algunos casos lo que tienen que ver las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Pero nada tiene que ver eso con el proyecto de Cabildo de la reestructura de deuda, de buscar dar una solución a ese 1 millón de uruguayos que están en el clearing y bueno, y esos 700.000 que están en calidad de incobrable. Son proyectos completamente distintos. Pasa que se le puso el título de usura y de alguna forma, bueno, eso confunde. Pero aprovecho la oportunidad para aclarar que no tiene nada que ver un proyecto con el otro. Nosotros seguimos con nuestro camino de la reestructura de deuda. Y bueno, en este empujón que tenemos en estos meses que nos quedan para poder llegar a las firmas. Ya le digo, nosotros en estos días vamos a estar tomando algunas acciones de mayor despliegue territorial que va a hacer el empujón final. Ahí tenían la palabra entonces el diputado Perrone de Cabildo Abierto. El ministro de Ganadería, Fernando Matos, realizó una conferencia de prensa en torno al tema de la encefalitis equina, sobre todo desde el punto de vista animal, cómo se vienen recuperando algunos de los caballos, otros han fallecido, y también la necesidad de la vacuna y de acceder a vacunas por parte de aquellos que tienen caballos pero que no tienen recursos económicos como para comprarla, a fin de que no se expanda a través del vector, que es el mosquito, la enfermedad humana, donde ustedes saben, ya hay una persona confirmada en San José con la enfermedad, que se viene recuperando, y hay 7 casos sospechosos, uno de ellos en Montevideo. Escuchamos lo que decía el ministro Fernando Matos. 600 caballos que ya se han recuperado, 200 que han muerto, no todos ellos detectados, pero con sintomatología aparente de la enfermedad. Las vacunas que estamos promoviendo, la introducción en forma masiva para prevenir, y sigue recordando que el caballo no contagia al humano, tampoco hay contagio de caballo a caballo, pero donde hay un caballo enfermo está el mosquito y está el riesgo de que el humano sea afectado. En este caso es un paciente de 42 años, de San José, que hace algunas semanas había sido diagnosticado con sintomatología aparente, pero los test realizados por Salud Pública dieron negativo en su momento. Luego, ante la permanencia de los síntomas, se hizo un nuevo diagnóstico, un nuevo PCR, que ahí sí, ajustando la técnica, dio positivo. Por suerte es un paciente que ha estado en CTI, que está mejorando, que ya pasó a intermedio, intermedio pasó a sala. Así que por suerte tenemos que celebrar que es el primer caso, pero que se está recuperando. En Argentina ya hemos tenido varias muertes, varias decenas de personas afectadas, casi todas ellas en zona rural. Y recordemos que San José es el departamento que tiene mayor incidencia de encefalomielitis equina. Por lo tanto, ha habido una reunión importante en la ciudad del Plata la semana pasada, donde concurrió el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ganadería, para dar las explicaciones a toda la ciudadanía, y lógicamente donde hay más incidencia de caballos muertos hay más chance de que haya una afectación al humano. Por lo tanto, el llamado a descacharrizar, o digamos a tratar de evitar la multiplicación del mosquito, y también que la gente use repelente, que se proteja a los horarios de la tarde. Estamos con el país con una invasión de mosquitos muy importante. No quiere decir que todo mosquito transmita, pero tenemos que tomar las precauciones del caso y estar atentos a, frente a una sintomatología característica de la enfermedad, acudir a los servicios de salud pública. ¿El país, el gobierno va a comprar vacunas para vacunar caballos en relación a esto? ¿Cómo es? Las vacunas que estamos... Primero, había una escasez importante de vacunas en el mundo. Estamos tratando de facilitar, inclusive en contacto con las autoridades sanitarias argentinas, considerando la posibilidad de lograr algunas vacunas para uso de personas de menores ingresos, porque muchas veces la afectación puede darse en lugares de bajo ingreso, de bajo poder adquisitivo de la población, y el Ministerio va a tratar de disponer algunas vacunas que son relativamente caras. Es un tratamiento que no es barato, y evidentemente, como se trata de un tema de salud pública, vamos a hacer el esfuerzo para disponer de algunas vacunas gratuitas para poder aplicar a cierta población que no tenga su ingreso suficiente. Ahí tenía la palabra de Fernando Matos. Hay que destacar que sí, que todo mosquito, aún el mosquito común, transmite la encefalitis equina. No solamente la Aedes aegypti, como puede ser en el dengue, que como ustedes saben hay unos 8 casos importados, según ha confirmado el Ministerio de Salud Pública. Nos vamos a la pausa y seguimos. Decíamos que hay la semana que viene visita de ministerios a la Comisión Permanente, y luego de la semana de Carnaval también va a haber visitas a la Comisión Permanente por parte del Ministro de Transporte y Obras Públicas, Falero, por el tema AFE, donde ustedes saben hay una denuncia por parte de la coalición de gobierno respecto al mal manejo de fondos por parte del gobierno Frente Amplista, que ya está hecha en Fiscalía. Hubo la intención también de una investigadora parlamentaria que propuso el diputado Lereté, pero que no, en principio no caminó. Y ahora se busca traer el tema al Parlamento con esta visita de Falero a la permanente. Y también, luego de la semana de carnaval, va a estar siendo citada la ministra de Salud Pública, Karina Rando, junto con el directorio de ACE por temas vinculados al desarrollo en el interior del país, el tema traslados. Va a ir ACE a dar respuestas, convocados en régimen de comisión general por el oficialismo. Esta semana, en principio, en realidad la semana que viene, debí decir, en principio el martes, va a ser convocado hasta ahora el único ministerio que vendría pedido por la oposición, por el Frente Amplio, que va a ser el ministro Omar Paganini de Relaciones Exteriores, a partir de lo que aconteció en torno al tema Salto Grande. Ustedes recordarán que hubo una interpelación a Bustillo, que era el canciller en aquel momento, y a la ministra Arbeleche, por parte del diputado Nicolás Viera, del Frente Amplio por Colonia, a partir de que se consideraba que habían ingresado un montón de personal de forma discrecional, que además luego se iban a convertir en trabajadores del Estado, iban a permanecer en sus cargos, y que a partir de que habían entrado por la ventana, como se dice mal y pronto, querían que los mismos renunciaran, con sueldos bastante importantes además. Y que además pedían que tres directores que representan a Uruguay en la Comisión Técnica de Amistad de Salto Grande también renuncien, más allá de que ya lo había hecho Albizu, que había sido el presidente de la delegación. Estas recomendaciones no fueron tenidas en cuenta por parte del Poder Ejecutivo, ni renunciaron los trabajadores que se consideran ingresaron de forma discrecional, ni tampoco los tres directores. Y por eso decía el diputado Nicolás Viera, que fue el miembro interpelante y que hoy es integrante de la Comisión Permanente, se pide que Paganini venga a dar respuesta el próximo día 6 de febrero. Nosotros sabemos que desde el oficialismo, porque hemos hecho nota, por ejemplo, con Germán Coutinho, que es del departamento de Salto, donde está la Comisión Técnica Mixta Salto Grande, nos han indicado que, bueno, la idea es que se solucione este tema con que los trabajadores se mantengan en sus cargos, pero si perdiera la coalición multicolor las próximas elecciones, renunciarían, no quedarían como trabajadores públicos. No es la idea y no es lo que se mandató por parte del Parlamento, más allá de que no es obligatorio escuchar al Parlamento en este sentido, pero se considera que la recomendación debió ser atendida de otra manera por parte del Poder Ejecutivo. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Nicolás Viera sobre esta convocatoria, diputado de Frente Amplio por Colonia. Para que dé cuenta acerca de los avances que han existido en la contratación de funcionarios de confianza en la delegación de Uruguay y en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Como bien se sabe, nosotros encabezamos una interpelación en el mes de octubre del año pasado sobre esta situación, que a nuestro entender se trata de la contratación directa de punteros políticos, particularmente del Partido Nacional, también del Partido Colorado, pero en su gran mayoría vinculados a la lista 404 de Aire Fresco, que lidera el presidente de la República y el doctor Álvaro Delgado, hoy candidato presidencial del Partido Nacional, y que en el departamento de Salto tiene como principal figura al doctor Carlos Albizu, quien ha sido parte de toda esta maniobra de ingreso por la ventana de varios militantes políticos del Partido Nacional sin ningún método de selección, ni sorteo, ni concurso, cosa que para nosotros está mal y que requiere, como el Parlamento se expidió en el mes de octubre, una resolución que resuelva de alguna manera esta situación con el cese de los contratos y el cese de los funcionarios políticos que han tomado esta decisión. También creemos que es importante poder intercambiar con el canciller cuáles son los pasos futuros que vamos a dar como país, en el entendido además que el Parlamento tiene por estos días un proyecto de ley que habla de las inhibiciones de los cargos políticos para hacer campaña electoral, de modo que no se estén utilizando recursos públicos para que sean plataforma de lanzamiento de candidatos en el territorio, cosa que no le hace bien ni al sistema político ni a la democracia en su conjunto. La otra convocatoria que se va a hacer la semana que viene, que va a ser el día siguiente, el miércoles, el 7, es a el ministro Pablo Mieres, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, aparte del equipo económico, habrá que ver si va a Arbelecho o a otro integrante, y al directorio del Banco de Previsión Social. Esta convocatoria la hace Jorge Gandini, que está en una especie de cruzada contra el plebiscito que quiere eliminar la reforma de la Seguridad Social y la SAFAP. La coalición de gobierno quiere de alguna manera enmarcar esta convocatoria al ministro Mieres, al equipo económico, al director del Banco de Previsión Social, en una defensa de la reforma de la Seguridad Social y de la SAFAP. Se han escuchado distintas opiniones desde el gobierno, de alguna manera indicando, bueno, que si la reforma, el plebiscito triunfa, los aportes tendrán que hacerse doble porque si no el dinero no va a dar, que se van a desfinanciar las cajas paraestatales. Bueno, una serie de situaciones que han sido en este caso analizadas y han sido respondidas por parte de los integrantes de la comisión que lleva adelante el plebiscito. El diputado Iván Posada ahora suma una nueva que tiene que ver con que si triunfara el plebiscito contra la reforma de la Seguridad Social y contra la SAFAP, la eliminación de la SAFAP, no habría dinero para atender al sector de la población que en verdad necesita recuperarse económicamente, que serían los niños, niñas y adolescentes. Que los jubilados o las personas de mayor edad no tienen tantas complejidades económicas como sí las tiene este sector, y que eso quitaría recursos para atender debidamente al mismo, tema que hace ya tiempo supuestamente se vendría atendiendo. Hubo una rendición de cuentas durante este gobierno, propuesta por esta coalición de gobierno que integra el Partido Independiente, el propio Iván Posada, con dineros para supuestamente resolver el tema de la pobreza en la primera infancia, y eso no se resolvió para nada. Por eso es que aún se considera que las cifras son dramáticas en niños, niñas y adolescentes pobres en nuestro país. Nosotros le marcábamos que desde las comisiones y de aquellos que defienden el plebiscito se ha marcado que en realidad, si se quiere decir que la sábana es corta y que de alguna manera los dineros no alcanzan, parte de la culpa está en las exoneraciones que tienen en el ámbito impositivo grandes empresas multinacionales, entre ellos en los pagos de aportes patronales, dinero que debería ingresar al Banco de Previsión Social. ¿Qué respondió Iván Posada respecto a esto? Que hoy un oyente manifestaba que lo había sorprendido, que a mí también me sorprendió porque no había escuchado a nadie marcar esto hasta ahora, que para él los aportes patronales son un impuesto al trabajo. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? ¿Que nadie pague aportes patronales? ¿Puede subsistir el Estado uruguayo sin que se paguen aportes patronales? Él decía, bueno, que igual le entraba dinero del IVA o le entraba dinero de otros lados al Banco de Previsión Social, pero imagínense si de la noche a la mañana ninguna empresa chica, mediana, grande pagara los aportes patronales de los trabajadores. La falta de ingreso de dinero a nivel estatal sería importante, yo diría imposible de llevar adelante en un Estado que tiene su responsabilidad, salvo que vengamos con aquello de que en realidad el mercado regula todo y el Estado no tiene que hacer nada, ¿no? Salvo que estemos en eso. Pero vamos a escuchar lo que decía Iván Posada. Convocatoria del Ministro de Trabajo y Seguridad Social claramente refiere a un tema que está en la discusión pública, en el debate público, y que creo que de alguna manera la ciudadanía todavía no tiene toda la información respecto al impacto que va a tener una iniciativa de esta naturaleza si prosperara, ¿verdad? Porque hay que recordar que esa iniciativa está destruyendo todo lo que tiene que ver con el régimen de jubilaciones y pensiones. Uh-huh. La situación del planteo se hace, diputado, en relación a las puntualizaciones que obviamente en torno al plebiscito se plantean, y específicamente a la eliminación de la SAFAP, o aparte de eso también hay consideraciones que son importantes. Yo creo que la afectación es a todo el sistema de la seguridad social. Este es un planteo, el planteo que surge del PCNT, sorpresivamente, es un planteo realmente muy regresivo, porque en Uruguay, si hay algo que está que tiene una cobertura bien importante, son las personas mayores, al grado tal que la pobreza en personas de mayores de 65 años es un 2%. Mientras que la pobreza a nivel de niños, niñas y adolescentes está en un 16-17%, y en el departamento de Montevideo todos sabemos que hay barrios donde uno de cuatro niños tiene vive en situación de pobreza. O sea que desde ese punto de vista esta es una iniciativa muy regresiva, porque trata de concentrar recursos en sectores de mayores ingresos en lugar de atender la realidad, que creo que es manifiesta, de una situación de pobreza a nivel de la niñez o adolescencia que viene siendo postergada en la medida que los recursos públicos son finitos y que obviamente la cobertura de la seguridad social es la que lleva a una parte sustancial de la generación de la riqueza en el país. Uno de los temas que se plantea por parte de la comisión que está generando esta consulta, este plebiscito, es que hay afectación, y en realidad los dineros son finitos, sobre todo porque hay demasiadas exoneraciones a los aportes patronales, entre otros a multinacionales. ¿Qué lecturas hacen ustedes de eso? Mire, yo creo que el aporte patronal es un impuesto al trabajo. Y yo creo que si hiciéramos las cosas como debiéramos, si tuviéramos una organización desde el punto de vista tributario, impuestos al trabajo no debiera haber, porque en realidad es justamente un desincentivo a la generación de empleo. Es una carga que se genera para quien de alguna manera toma un trabajador, y eso de alguna manera es una forma de alentar el propio informalismo. O sea que desde ese punto de vista yo creo que en el gobierno del Frente Amplio se hizo una reducción a nivel general, es decir, se aumentó aquellos que estaban tenían aportes patronales nulos, se los aumentó a un 7,5%, y aquellos que estaban en un aporte patronal del orden del 15% se bajó a un 7,5%. Me parece que se fue una reforma en el sentido correcto, pero si analizamos el tema con detenimiento veremos que los aportes patronales son un impuesto al trabajo y como tal generan realmente un desincentivo al empleo formal. ¿Pero hay alguna herramienta que lo pudiera suplir, diputado? Bueno, yo creo que tenemos herramientas. De hecho, una parte importante de los del impuesto al valor agregado va a la seguridad social. El impuesto a la asistencia a la seguridad social va a la seguridad social. O sea, realmente, desde ese punto de vista, hay herramientas que lo sustituyen. El IVA es un caso, el IAS es otro, pero me parece que desde ese punto de vista ahí no está la afectación. El problema y la razón de la reforma de las jubilaciones y pensiones aprobada por ley en este gobierno ha sido el crecimiento de jubilaciones y pensiones es realmente muy importante, y era necesario poner un tope en el mediano y largo plazo para hacer financiable todo lo que tiene que ver con la seguridad social, y a su vez, y esto es lo más importante, reservar recursos para ser destinado al tema de la niñez y adolescencia, que me parece realmente el tema más importante que tiene en nuestro país por delante. Porque cuando hablamos de darle sostenibilidad al crecimiento, tenemos que pensar en cómo se logra que esas generaciones que vienen siendo postergadas, que quedan realmente viviendo sin haber accedido a niveles de educación que les permitan después la movilidad social, bueno, ese es el gran objetivo que debe tener nuestro país por delante, me parece. Vuelvo a insistir con lo mismo, ¿no? El tema de que se habla de niñez y adolescencia, que supuestamente fue atendida en una rendición de cuentas, en un presupuesto quinquenal por parte de la ministra Belecci, con rubros y economías que iban a resolver el tema de la pobreza. Y en realidad, como lo reconoce un hombre también del gobierno, como lo es Iván Posada, no lo resolvió. Pausa y seguimos. Mariana me muestra la temperatura, está preocupada porque hay 27 grados. Recordamos que en principio hoy estaba previsto 37 grados, lo decíamos de mañana, ahora se prevé 35, pero podrían ser 10 grados más de aquí al mediodía y poder llegar a los 37. Igual hasta los 35 puede escalar la temperatura, así que va a ser calor y en esa ola de calor que ya se viene anunciando. El diputado Felipe Carballo realizó pedidos de informe al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y también al de Economía por la presentación. Se conoció que un empresario habría enviado una carta al presidente de la República a la calle Po diciendo que hay interesados, entre ellos él, para la instalación de una aerolínea de bandera uruguaya. El tema que, según la lectura que han tenido, en este caso el propio Carballo, allí aparecen en estos empresarios, quienes llevaron adelante ya una aerolínea en el gobierno de Jorge Bayo y se fundieron. No pagaron proveedores y además dejaron economías de los trabajadores también sin pagar. Y eso genera un antecedente complejo, por lo que hacen saltar algunas alertas y piden información al respecto, sobre todo al Ministerio de Economía. Y por otro lado, también hubo, a partir de fin del año pasado, lo que se instrumentó en enero de este año, flexibilizaciones para que se puedan presentar proyectos de este tipo. Por lo tanto, llama la atención, dice Carballo, que una semana después que se establece que se pueden presentar estos proyectos con flexibilización para la instalación de una aerolínea en Uruguay, aparezca ya este interesado. Parece como que la ley se hizo para esta persona. O por lo menos la duda surge, dijo Carballo, y es lo que queremos averiguar. Escuchamos lo que manifestaba el diputado. En las próximas horas, pedido de informe justamente para recabar mayor información, qué opinión tiene el Ministerio de Defensa, qué opinión tiene a su vez también el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque bueno, entendemos de que sí, de que es importante el tema de la conectividad aérea de nuestro país con la región, con el mundo, pero a su vez también de dónde proviene esta propuesta, creemos que es necesario actuar de la forma correcta a los efectos que no sea, digamos, un negocio fallido. Y esto lo decimos por el historial de lo que nosotros conocemos, ¿no? Yo antes del año 2005, estas mismas personas estaban operando acá en el país, tuvieron dificultades, problemas con los trabajadores, con gente con inversionistas, tuvieron dificultades con los organismos de contralor, en este caso de la DINASIA, hubieron observaciones importantes en cuanto al tema del mantenimiento de los aviones, hasta tal punto que se suspendió, digamos, sus vuelos, se terminaron fundiendo, no se hacían los mantenimientos de los aviones correspondientes. Bueno, todo el relacionamiento, digamos, también con el Banco República. Y a su vez también porque nos preocupa, porque en este año 2024, el 15 de enero, el gobierno cambia el decreto que tiene determinados controles, ¿verdad? Es decir, ahí la Junta de Aeronáutica jugaba un papel importante para hacer los chequeos correspondientes, de dónde provienen los recursos económicos para hacer determinadas inversiones. Estamos hablando de 6 aviones, estamos hablando, por lo que sabemos, de que eso se podría ampliar a 10 aviones en el transcurso de 3 años. Bueno, ¿de dónde provienen esos recursos? Estamos de acuerdo, sí, de que se tienen que venir, que se tienen que invertir en el país. Ahora, todo el tema de dónde surgen los recursos económicos ha sido un debate importante que hemos tenido nosotros a nivel parlamentario. O sea que, por lo tanto, creo que es necesario recabar la mayor cantidad de información posible, que el Estado, a través de estos ministerios, nos puedan dar la información y que podamos dar, en todo caso, un debate en mayor profundidad a los efectos, digamos, de tener todas las cartas encima de la mesa para saber si este es un plan de negocio, una propuesta o un proyecto que parta con cierta seriedad. Uh-huh. Aquí entonces habría dos aristas, uno los antecedentes de la empresa que se presenta, con lo que ya había sucedido con anterioridad en nuestro país, y lo otro las flexibilidades que se están dando con el cambio de marco de control para la llegada de este tipo de aerolíneas. Sí, en realidad, digamos, a nivel internacional, por lo que sabemos, se ha flexibilizado lo que tiene que ver el tema de determinados requisitos para que puedan existir determinadas inversiones a nivel extranjero. Ahora, si nosotros, la tarea en el país, en el Uruguay, que hacía la Junta de Aeronáutica, que era justamente el chequeo de esa información, de los determinados avales, determinadas garantías, que eso permitía tener cierto nivel de coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, si todo eso se eliminó y ahora pasamos únicamente a la situación en donde, en esa flexibilización, lo que se está haciendo es de que se le comunica a la Junta de Transparencia, bueno, queremos saber, a ver si dentro de la DINASIA existe alguna oficina que, aparte de hacer los controles a los aviones, también se hacen controles específicos y se estudia la información que presenta la empresa. No es un tema sencillo, estamos hablando de un tema que es muy delicado. Bueno, este cambio del decreto se hace el 15 de enero, se publica el 17 de enero y el 30 de enero nos estamos encontrando con el conocimiento de que hay una propuesta por parte de esta empresa. Entonces, acá hubo un cambio de decreto específicamente para favorecer a esta empresa, nos preguntamos. La ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, en conferencia de prensa en la jornada de ayer, manifestaba que a partir de hoy baja el gasoil un peso 50 por cada litro, por litro, el gasoil. La nafta se mantiene en su precio y también se mantiene el precio del supergas. Vamos a escuchar lo que decía la ministra de Industria. Continuando con la política que ha mantenido este gobierno desde el inicio de transparentar los precios de los combustibles, para el mes de febrero, siguiendo las recomendaciones de los informes de la ORCEA, vamos a mantener el precio de las naftas y vamos a bajar el precio del gasoil. ¿Cuánto el gasoil? El gasoil baja 1,5 pesos por litro. Quería consultarle también, ministra, ya que estamos a propósito, ¿por qué comenzó a empezar a aparecer en los informes de la UCE el costo de financiamiento en lo que tiene que ver con la distribución de combustible en ese nuevo vínculo? Es un tema que estaba previsto en una resolución de la OCEA de septiembre del año pasado, la resolución 517, y esa resolución fue la que quedó postergada por 2 años cuando tuvimos el conflicto con los fleteros de, ¿se acuerdan?, la Asociación de Transportistas del Combustible el año pasado, a principios de noviembre, al quedar dilatada la entrada en vigencia de esa resolución, los fleteros nos habían pedido que igualmente se tomara de esa resolución el aumento de los de lo que se les paga, de lo que se les paga a ellos, a los fleteros, y de la misma manera las distribuidoras nos pidieron que incorporáramos el margen financiero, y eso no lo pudimos hacer a partir de enero, pero sí lo pudimos hacer ahora a partir de febrero. O sea, es algo que ya estaba previsto en la resolución de la ORCEA de como les decía, de septiembre del año pasado. Ministra, vamos un poco al tema de los precios y a profundizar. Se da el informe de la ORCEA. ¿Por qué se da esto? ¿Se mantiene el precio de la nafta? ¿Baja el gasoil? ¿Cuáles son los elementos para poder tomar esta decisión? Bueno, nosotros lo que siempre hacemos es mirar el precio que tenemos actualmente, el precio máximo de venta, contra lo que es el precio de paridad de importación, con todos los la incorporación de, bueno, lo que son todos los impuestos y todas las cosas que se agregan. Cuando vemos cómo estamos, si estamos parejos, o sea, si estamos en los mismos niveles, mantenemos. Si tenemos oportunidad de bajar, como es el caso del gasoil, bajamos. Si lamentablemente a veces por los precios del petróleo hay que subir, subimos. Porque se da esto con la refinería todavía con la parada técnica. ¿Se pudo tener este margen igual para bajar el gasoil? Sí, por supuesto que siempre que tomamos estas decisiones consultamos a ANCAP, es algo que también hicimos en esta oportunidad, y nos dijeron que los números estaban bien y que podíamos hacer esto. ¿Había margen para mantener el precio de la nafta, teniendo en cuenta que la proyección daba suba en la nafta? Exacto. No daba suba la proyección. 1,19. Los informes que nosotros tenemos dan que la nafta podía haber bajado un 0,15 pesos. ¿Pero por qué había un 19% del informe lo que se da en la nafta super? No sé a qué informe te estás refiriendo. El informe que nosotros tenemos, como te digo, daba 0,15 pesos de baja. Ministra, ¿qué pasa con el supergas? El supergas se mantiene. Ahí tenían parte de lo que decía la ministra Elisa Facio, perdón, del Ministerio de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones. Nos vamos. Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y ya está Héctor Vicente allí para el flash.